Mercadona. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? ¿Te apetece cambiar tus hábitos de consumo? ¿Quieres participar en un proyecto colectivo y ecológico? Anímate y pásate por el huerto urbano de Covaraca. Nos encontrarás en calle San Juan número 10, detrás del Ayuntamiento de Baracaldo. Para ponerte en contacto con nosotros tenemos el email ecobaracahuertos@gmail.com o si no nuestro blog ecobaracahuertos.blogspot.com.